salir de paseo. Quiere salir de paseo. Con su corbata elegante. Con su corbata elegante. Y su gorro de marinero. Y su gorro no. Y su gorro sí. Y su gorro no. Y su gorro sí. No. Sí. No. Sí. Bueno, está bien. Y su gorro de marinero. Y su gorro de marinero. Por la calle de la violeta. La calle de la va cantando pío, pío, va cantando pío, pío, con el pa. Pico, pico, con va el adelante. Pico, pico, va con adelante. La cola para atrás. Con la cola para con el pico, atrás. Pico, va con adelante. El pico, pico, va con adelante. La cola para con la atrás. Cola para con el atrás. Pico. Pico va adelante, pico va con la cola para la atrás, para con el atrás. Pico, pico va adelante, pico va con adelante. La cola.